Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos. Como todos los jueves, marchamos junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. En la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Jorge Julio López. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta la victoria. Siempre venceremos. Memoria, verdad, justicia y fue genocidio. A esos docentes que trabajan para que la memoria no se termine, a pesar de los caprichos que han tenido de este gobierno, le decimos, le saludamos y les aplaudimos. Les decimos que no nos vencerán. Comenzamos con un recordatorio de todas esas madres, compañeras y compañeros que han partido. Para todos ellos, presentes, ahora y siempre. Antes de darle las palabras a los compañeros y compañeras, es indudable que hemos pasado una semana de mucho movimiento. La movilización de ayer demostró una vez más que a pesar de que el aparato represivo esté para salvarle las papas a este gobierno que intenta una vez más terminar con los jubilados, terminar con la moratoria, evitar que sus consignas, que sus conquistas que han sido de años de lucha se pierdan, se demostró que con la movilización todo lo podrá cambiar. A pesar que en la Cámara de Diputados se hizo esa payasada donde se votó ese DNU, que no significa más que la entrega nuevamente de nuestro país y de nuestras riquezas al Fondo Monetario Internacional. Seguramente que va a estar por acá nuestra compañera Beverly y nos va a decir unas palabras de lo que pasó ayer. Pero también los jubilados peleando y demostrando a la ministra Bullrich que no tenemos miedo, se hizo esa movilización a pesar de los parlantes en las estaciones, a pesar de la gendarmería parando micros y revisando a la gente, se logró hacer. Y se hará tantas veces sea necesario hasta que ese plan se termine. Esa es la realidad. Hasta que los jubilados tengan el salario que se merecen, la medicación que se merece y la moratoria continúe. Porque una de las cosas que estamos planteando es no a que termine la moratoria. Y desde acá toda nuestra solidaridad a los jubilados, los y las jubiladas. Pero también queremos decir que hubo despidos en otras áreas del gobierno, la Secretaría de Derechos Humanos ha sido desmantelada, compañeros abogados que pertenecían a las querellas donde participaban en los juicios han sido despedidos, con el objetivo central de que los juicios no continúen. Una de las compañeras despedidas, Adriana Tahuada, una perito de casos de lesa humanidad, compañera de la Comisión de la Zona Norte y además integrante de la Ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Por todos ellos, nuestra solidaridad, y seguiremos luchando para que ninguno de los sitios de la memoria sean devastados como lo intentan y que no sigan adelante el plan que se han propuesto. Bueno, compañeros, hay muchas cositas que íbamos a decir y le vamos a empezar a dar la palabra a Beverly, que nos va a decir algo de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. No sé si estuvo, No estuve. En lugares así deshonrables pretendo no ir. Pero bueno, muchos ojos estaban allí cuando efectivamente por 129 votos a 108 votos la Cámara de Diputados, una vez más, porque no es la primera vez, nos entregó no solo al FMI, nos entregó, y yo creo que hoy lo más importante de decir es que nos entregó a las mismas empresas, los mismos intereses financieros y patrimoniales que nos trajo la dictadura en el 76, que nos trajo las dictaduras anteriores, incluso que hicieron el golpe a Perón en 56. ¿Para qué? Para que firmara de ingresar Argentina al Fondo Monetario Internacional, al crear el Club de París, para cobrarnos deudas que ya en ese entonces no existían. En el 76, quienes hicieron el golpe tenían su plancito. El Fondo Monetario lo tenía muy presente y a dos días del golpe se firmó el primer préstamo. El primer préstamo avisando al mundo que ya había estabilidad política en Argentina y por eso se podía prestar. Tienes todos los bancos que estaban con los bolsillos llenos buscando dónde conseguir intereses fáciles y se vinieron aquí. Y sí, a otros países también en el sur, donde, qué casualidad, también había golpes de Estado para imponer estas deudas y este cambio de política económica que hoy seguimos sufriendo. Y que hoy con este BNU y con este nuevo acuerdo que efectivamente todavía se negocia con el Fondo Monetario Internacional, vamos a encontrarnos en una situación demasiado similar. Más ajuste, más pobreza, más hambre, más saqueo, más entrega a esos mismos intereses y beneficiarios. Si hablamos de la dictadura y de la deuda, también tenemos que hablar de todas las empresas que privatizaron sus deudas, los pasaron a nosotros y las seguimos pagando. La lista es muy larga, pero lo sabemos. Si hacemos una lista de 50 grupos económicos más importantes de Argentina, nosotros le estamos pagando las deudas que hicieron durante la dictadura. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Hoy a las 6 de la tarde, frente a Plaza del Congreso, hay una nueva convocatoria. Vamos a seguir intentando construir una fuerza lo más amplio posible de todos los sectores populares para decir, no pagamos lo que no debemos. ¡Fuera Fondo fuera, Monetario! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Fondo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Fondo! ¡Fuera! ¡Nunca más! Gracias, Beverly. Cuidado. Cuidado. Bueno, compañeros, evidentemente tenemos que lograr ese, la más amplia unidad para llevar adelante esa política, no al Fondo Monetario Internacional. Bueno, un saludo a las compañeras Nancy, Anita, Miguel, que han estado en la lucha de los jubilados y han sido reprimidas por esa policía buena que dice Miguel que está vestida de azul. Y por supuesto, fuerza al compañero Pablo Grillo y desde acá toda nuestra fuerza para que estén lo más pronto posible con nosotros. Bueno, hay compañeros de La Poderosa que quieren decir unas palabras de una intervención que van a hacer. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, desde La Poderosa venimos a hacer una invitación en esta Semana de la Memoria, porque el 23 vamos a estar acá, el 23, el domingo, vamos a hacer la vigilia, en donde va a haber paneles y va a haber música. Pero el sábado tenemos una invitación muy particular que hacerles, porque queremos inaugurar el Museo de Norita en la Villa 31. Porque Norita es tanto todo como las madres, como las que nos enseñaron el camino. Por eso vinimos hoy a invitarles a que vayan, a que disfruten, porque la verdad que museos en las villas no hay, y con la imagen de Norita, con la figura de Norita, vamos a contar la historia argentina, porque las madres son eso, son la historia de lucha de nuestro país. Así que le queremos agradecer enormemente a las madres, las queremos abrazar, la villa las abraza, y los esperamos el 22 a las 11 de la mañana en la Villa 31, el 23 a las 17, y obviamente el 24 nos sumamos a la marcha como todas y todos en la Argentina. Gracias, un abrazo enorme. Bueno, le voy a dar la palabra a Mirta. Bueno, como decía acá la compañera de La Poderosa, en ese escenario, después de 19 años, va a haber un acto único. Esto se llega de manera no fácil, de manera complicada. El camino de la unidad es un camino que es una construcción, no es algo automático. Pero el contexto nos dice que no hay otro camino. Y entonces, a 49 años del golpe genocida, marchamos en unidad y hacemos un acto en Plaza de Mayo, 16:30 horas, con la consigna: son 30.000, fue y es genocidio. Esa convocatoria la firman desde la mesa de organismos abuelas de Plaza de Mayo, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, hijos capital, asamblea permanente por los derechos humanos, asamblea permanente por los derechos humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales, Comisión Memoria, Verdad y Justicia, Zona Norte, familiares y compañeras de las 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Y desde el encuentro Memoria y Verdad y Justicia firman los siguientes organismos integrantes del encuentro: Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, CADU, Centro de Abogados por los Derechos Humanos, Colectivo Memoria Militante, CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, Encuentro Militante Cachito Fugman, Hermanas, Hermanos de Detenidos Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Hermanas y Hermanes de Detenidos Desaparecidos y Asesinados por el Terrorismo de Estado, Hijos Zona Este, Movimiento de Expresos Políticos Exiliados y Serpaz. Así que, más allá de que sabemos que las marchas parten de distintos lugares, el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia parte desde el Congreso, donde leerá su propio documento y luego marchará hacia la Plaza de Mayo unificada para el acto que acabo de anunciar. Así que es una gran alegría que este año, y ojalá para los 50 años del año que viene, podamos anunciar otra vez un acto unitario. Nina nos va a dar una noticia. Buenas tardes a todos y a todas y todas. Y lo que quiero decirles es que, si bien me encantaría estar en la inauguración del Museo de Norita en la villa a las 11 de la mañana, ese mismo día, quienes son la memoria de las baldosas en la zona de Palermo, a las 11 de la mañana tiene tres puntos donde van a ir a poner unas baldosas que no han estado hasta ahora y restaurar otras. Tiene tres puntos. El punto número uno es en Coronel Díaz y Charca, donde irán también a Soler 3693 y a Bulnes 1942. El punto 2, también a las 10 de la mañana en la Escuela Normal de Güemes 3859. Luego irán a Malavia y Malavia de Paraguay y Guatemala. Y en el punto 3, en Cerveño 3570, habrá otra baldosa que se va a restaurar y luego irán hacia la baldosa que está en Borges y Santa Fe, donde está la baldosa toda destrozada de mi hermano. Así que por suerte, hace 3 años que estoy peleando que la restauren y al fin la van a restaurar. Así que entre 10:30 y 11 de la mañana yo estaré ahí porque he peleado por esa baldosa. Y bueno, y van a terminar la jornada en la Plaza de Inmigrantes de Armenia a las 13 horas con una orquesta embargada comunitaria y más cosas ahí. Gracias. Bueno, quería recordar a todos lo que habíamos invitado el jueves de la semana pasada. Ahora a las 17 horas comienza el Festival de la Memoria que organiza la CTA Autónoma de la Capital, donde se va a homenajear a nuestra querida Elia. Así que bueno, todos vamos a estar ahí, esperemos que ustedes vengan, porque es muy importante estar siempre al lado de ella, recordarle cuánto la queremos, que seguimos caminando a su lado y que la queremos tanto que la vamos a reabrazar. Te vamos a dejar más la... Bueno, ya saben, ahora en un ratito, en Parque Lezama, hoy 4 veces dije centenario. No sé. Bueno, compañeros, también quería comentarles que va a haber una muestra fotográfica, Norita, cuando lo cotidiano se vuelve lucha, una muestra fotográfica de uno de los compañeros que está acá en la ronda, David Paoli Testa, que está sacando fotos en ese momento, y es el 21 de marzo al 19 de abril en Soler 217 y Ituzaingó. Comienza mañana, ¿a qué hora? 18:30, a las 18:30 es la inauguración y continuará hasta el 19 de abril. Y si de muestras fotográficas hablamos, también hay otra. No, Nora siempre nos cuidó. Ay, qué lástima. Es una muestra que se va a realizar mañana a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación. Están todos invitados. Acá está el fotógrafo Rolo. Vení, contá, Rolo. Rolo va a hablar un segundito porque es uno de los fotógrafos. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy inauguramos la muestra en el Centro Cultural de la Cooperación. Mañana viernes, sí. Me hacía ya viernes, estoy gran cansado. 19 horas. Son muchos fotógrafos. Es Norita desde los años 70 hasta la actualidad. Y Norita presente, como siempre. Bueno, compañeros, hay cosas que se van contraponiendo. Está lo de Tezangó. Hay una muestra que se hace también en Monte Grande de la otra compañera de la ronda, Karina Díaz, que ya comenzó en el telégrafo. Comenzó el día 18 y continúa hasta 31. Así también es una manera de ver a los compañeros que todos los jueves, inclusive en todas las marchas, sacan sus fotos, se van a ver reflejadas en estas exposiciones. Y también quería comentarles algo, que acá está Pedro de la Retaguardia, que nos va a decir algo. Todas las actividades que se contraponen, ¿eh? Al mismo horario, el mismo día, todo, ¿eh? No. Son las complicaciones de marzo, de cada marzo, que nos encontramos con actividades y actividades. Bueno, hoy en un ratito nada más también, a las 17:30, acá en la legislatura porteña, nos entregan un reconocimiento a la Retaguardia por la labor en comunicación y en derechos humanos, así que quienes quieran acercarse también están invitados e invitadas. Y también, por supuesto, como imaginarán, vamos a estar transmitiendo desde la Retaguardia porque tenemos la costumbre también de transmitir, así que estaremos allí transmitiendo y dejándolo en el canal de YouTube de la Retaguardia para que puedan verlo después. Gracias. Bueno, acá me queda una compañera y tiene razón, no se contraponen las actividades, están en el mismo horario, se asusta, pobre, pero bueno, acá otra compañera nos va a decir algo. Hola, compas. Para sumar otra invitación, les comparto para quienes anden por zona sur, el sábado, también 22, es el cumple de Nori, además cumple sus 95 años, así que es hermoso también todas estas actividades que se subsaponen, como se diga. Vamos a estar haciendo la presentación del libro de Norita con Jera, que es su escritor, en el espacio Aquelarre en Sarandí. Para quienes quieran venir y compartir la tarde también va a estar ahí Pri compartiendo musiquita a la tarde, así que re bienvenidas quienes quieran acercarse. Bueno, Guillermo, le vas a dar palabra a Guillermo. Bueno, buenas tardes. Hoy, 20 de marzo del 2025, cumple 77 años Ana María. Y en el momento que fue secuestrada el 27 de agosto del 76, junto con su compañero Julio César. Era, en este momento era estudiante de sociología, trabajaba en el Ministerio de Economía, estaba embarazada de 5 meses, militaba en lo social, militó en el BRTER y es una obligación también necesario, uno lo siente, de poder encontrar a ella. A ella, a Julio César y a Camila o Ernesto. Camila o Ernesto, porque es el nombre que pensaba poner a su hijo o hija. Encontrar a Camila o Ernesto también significa futuro y esperanza. Y para terminar, desde donde nos esté mirando Mirta, sabe que nosotros lo vamos a seguir buscando junto con los 30.000 compañeros. Gracias. Gracias, Guille. Ana María Oravalle, presente, ahora y siempre. Bueno, Adriana. Bueno, como todos los jueves, y trayendo la presencia de Mirta a través de los recordatorios, que voy a ser honesta, ya no los saco de los biblioratos que tenía Mirta, no tengo acceso a eso, así que, pero sigo el método que tenía Mirta, que alguna vez creo que lo comenté. Mirta abría los biblioratos al azar y decía, este, o me decía, elegí cuál, el de arriba, el de abajo, con los ojos cerrados. Porque para ella era hacer la manera más equitativa. Bueno, yo hago eso con un libro que se editó hace bastante sobre recordatorios más destacados, digamos, que salieron en página 12 porque todos tienen un vuelo poético. Así que con ese libro yo hago lo mismo. Y acá está. Antonio Díaz López, Estela María Briganti de Díaz, desaparecidos el 15 de mayo de 1976. morirán únicamente cuando algún científico loco, escapado de la tortura, encuentre la fórmula para matar el amor de los hermosos recuerdos. Tu hermana Rosaura, Jimena, Lisa y Marín. Antonio Díaz López. Presente. Estela María Gigante de Dios, presente. Ahora y siempre. Osvaldo Plau, sociólogo detenido desaparecido desde el 4 de enero de 1977. Porque la justicia no cumplida es justicia desaparecida. Porque cada desocupado es un desaparecido. Porque cada jubilado es un desaparecido. Porque cada niño hambriento es un desaparecido. Porque cada hospital sin presupuesto es un desaparecido. Porque la educación sin presupuesto es desaparecida. Porque quieren desaparecernos como pueblo libre. No olvidemos, no perdonemos. Patricia Escofet y Matías Plau. Osvaldo Plau, presente, ahora y siempre. Bueno, le vamos a dar la palabra a Elia. Pero antes le voy a repartir un papelito, porque Elia nos pide que hoy cantemos otra canción, así la van aprendiendo mientras ella habla. Y que alguna de las compañeras, compañeros, nos pueda venir acá a dirigir en esa, el que tenga buena voz desde ya, el que conozca la canción, nos pueda seguir. Resistiré. Bueno, acá están preparando. Qué bueno. Como no sabemos si alcanzan entre dos. Bueno, a ver, no les voy a pedir opinión sobre lo que pasó ayer, porque cada uno que se la guarde por las dudas, a alguno no le cae bien. Pero bueno, como a mí me importa un, entre paréntesis, un carajo, yo lo digo. Para mí fue terrible, no terrible, espantoso, doloroso. Eso es así lo considero lo que pasó. No poder expresarse, no poder decir lo que sentí, porque te la dan con todo, no va así. Ya estuvimos así, nuestros hijos, hermanos, parientes, todos pagaron la consecuencia de eso. Así que bueno, por empezar le pedimos a esta gente, no le pedimos, le exigimos que piensen lo que van a hacer y que se dejen de perseguir al que quiere no sé qué me dice este muchacho, que me lo saque. Me molesta la sol. Bueno, todas tienen papelito para poder cantar. Pero fuerte, por favor. Todos los partidos, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas. Y la noche no me deja estar. Cuánto sientas miedo en silencio. ¿Cuánto cuesta mantenerse en pie? No se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. ¡Resistiré! Tengo frente a todos. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla al viento sigue. ¡Resistiré para seguir viviendo! ¡Soportaré los golpes y jamás me rendiré, aunque los sueños se me rompan en pedazos! ¡Resistiré! ¡Resistiré! Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemiga sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca mi voz, cuando me amanece la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la postura, o si alguna vez me falta tú, resistiré, erguida frente a todo. Me volveré del hierro para endurecer la piel, que los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sin ti. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los bajes y jamás me rendiré, aunque los sueños se me rompan en pedazos. ¡Resistiré! ¡Resistiré! Bueno, ahora como buenos niños, cada uno en su casita. Pero bueno, eso es lo que había que hacer, pero no lo vamos a hacer. Cada uno tiene otras cosas que hacer. Hasta el jueves. ¡Ah, no! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! Porque los archivos están... ¡Del 74 al 83! ¡Del 74 al 83! ¡Del 74 al 83! ¡Del 74 al 83! ¡No se olviden de nada de lo que dijeron acá! En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Dale, ya. Tenemos que ir todos. Pensemos como pensemos y seamos del partido político que sea. Acá lo principal es saber la verdad sobre nuestros queridos desaparecidos, no solamente los adultos, sino los niños y los muertos y todas las cosas que le han hecho. Así que tenemos que estar todos, dejemos de lado vos sos de esto, vos sos del otro. Unidad, eso es lo que tenemos que buscar. De los trabajadores, de los educadores, de todo. Todo, todo. Tenemos que estar presentes el lunes que viene. Con memoria, verdad y justicia. Adelante. No abandonemos la lucha. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza.